Hola, hola, hola, ¿cómo están? Llega fin de año y otro diciembre caliente en la Argentina. Lo bueno es que volvemos a encontrarnos para elegir al funcionario del año. Hola, Tini. Hola, Tony. Qué lindo, ¿eh? Que seguimos juntos para adelante con esta Argentina hermosa que crece día a día. Porque sí se puede, Tony. Y con la participación de todos, vamos a elegir al personaje de esta gestión. Son tantas las mentes y los corazones que quieren lo mejor para este país que no sabemos a quién elegir. Pero si lo confirmaron las urnas, contanos a través del hashtag Garca del Año, ¿cuál es tu funcionario favorito? ¿Cuál es el tuyo, Tini? ¡Ay, qué difícil, Tony! ¿Cómo no dejar de adorar a Caro Stanley por su programa de maquillaje de pobres Belleza por el Futuro? ¿O por fumarse en pipa a todas las organizaciones piqueteras? ¡Es divina! ¡Qué lindo, ¿no? Poder hacer esto un 20 de diciembre. ¡Viva la paz! ¡Viva el diálogo y viva el amor! Ya nos llegan los primeros tweets. Marcela Pipeta de Chacarita nos dice que su favorito, aunque ya no es ministro de finanzas, es Prat Guy, porque es súper sexy y bien formado. Asusta cuando decís en porcentaje cuánto va a subir. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé. 150 pesos y ahora pasa a pagar 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, dos pizzas. La cuestión que todos conocen de los ñoquis, como parte de la herencia recibida, encontramos un estado lleno de militantes que no le sobre la grasa de la militancia. Hemos ido acomodando la basura, como dijimos más de una vez. La gente aparte se está sumando y participando un montón. Tenemos un llamado telefónico también. ¿Quién está del otro lado? Hola, sí, ¿qué tal? Soy Héctor Siome de Acasuso. Muy buena la iniciativa. ¿Cuál es tu funcionario favorito, Héctor? Y a mí me gusta el judío ese del sombrerito. ¿El Rabino Bergman, ministro de Medio Ambiente? Sí, ese mismo. Yo tengo amigos judíos y este, como no viene de la política, me parece muy piola. Gracias, Héctor. ¿Cómo no destacar a este fresco ministro que se camufla como planta y cree que la única solución para los incendios forestales es rezar? ¡Un capo! Que parecía una especie de profecía apocalíptica, los argentinos y el mundo empezamos a ver que acá tenemos incendios, en la provincia de Santa Fe tenemos inundaciones, y esto habla justamente de lo que se llama adaptación, que es cómo nos vamos a ir organizando para que lo que hicimos al planeta, que nos devuelve multiplicado con estas catástrofes, estemos en condiciones de minimizar riesgos. Seguimos eligiendo ahí al funcionario favorito. Por ejemplo, Camila von Piersen dice en las redes que su preferido es Nicolás Duchovne, que además de regalarnos una reforma previsional y tributaria, nos entrega esta gran reflexión macroeconómica. ¿Por qué el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre? Bueno, básicamente porque es el segundo semestre y porque no es el primero. Esto me parece una estupidez. O sea, cualquier segundo semestre tiende a ser mejor al primero. Sí. Esa es tu tesis. Me reconforta que la economía de mi país esté en manos, ¿no?, de esta gente, y haya gente realmente que se preocupe por el bolsillo de las personas. Y hablando de semestres, muchos eligen a la vicepresidenta porque marcha sobre ruedas y sabe separar su fundación Suma del Estado. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Qué bueno, ¿no?, lo que podemos hacer juntos. Ya tenemos otro llamado. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, soy Vicky de Saavedra. Mi favorito es Juanjo Aranguren, porque como muchos renunció desinteresadamente a sus acciones y a su puesto exitoso como CEO de una empresa para dedicarse a la noble tarea de hacer de la Argentina un país mejor. No es un corrupto, porque ya tenía plata de antes. Y desde que él es ministro, no se me cortó la luz en ningún quincho. Y ahí nosotros estamos aclarando que es el uso de un aire acondicionado 4 horas por día, por 22 días al mes, una heladera a las 24 horas, lavarropa de 3 ciclos por semana con agua fría y 5 kilos de ropa, microondas en 20 minutos por día, la televisión 4 horas por día, o sea, 9 lámparas 4 horas por día encendidas, una PC 4 horas, o sea, todo un consumo tipo de una familia que si hoy lo consume en forma ineficiente, son equivalentes a 300 kilowatt hora por mes. Me encanta la faceta soviética de Aranguren para cuidar el consumo, ¿eh? Él dijo que si el consumidor considera que el precio del combustible es alto, deja de cargar. Muy sabio. Llamémoslo sinceramiento, reordenamiento o como ustedes quieran. Lo importante es que este gobierno nacional trabaja todos los días incansablemente para que este país salga adelante, para que los niños pobres y ancianos estén cada vez peor, digo, cada vez mejor. Tini, les propongo una trivia para definir cuál de estos tres funcionarios te gusta más. El número de 30.000 es un número de desaparecidos. El número de desaparecidos es un número en construcción. Nosotros tenemos registrados en la Secretaría 8.000. Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios. Si algún error cometió la dictadura militar enorme, fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. Pero qué resumen, Tini, entre Abruj, Gómez Centurión y lo pérfido, ¿cuál te parece a vos más derecho y humano? La votación está abierta en nuestra cuenta de Twitter, @trollsrepublicanos. ¡Participá! Tony, hay otra gran funcionaria que no podemos dejar de destacar. Mística, religiosa, impune, la votó el 50% de los porteños y ahora que es diputada nos gobierna desde su cuenta de Twitter. ¿Cómo no quererla a la única e inigualable Lilita Carrió, que este año nos regaló grandes reflexiones? Que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y bueno. Nosotros queremos con vida. Hay algunos que quieren muertos. Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. Es como Walt Disney. Este 20% de la población que se beneficia con las políticas del gobierno sigue definiendo a su funcionario del año. Tenemos ya otra llamada. Hola. Hola, soy Noemí de Santa Fe. Qué bien, Santa Fe. Decinos, ¿cuál es tu favorito, Noemí? Y mira, para mí hay una persona en el Gabinete Nacional que está haciendo lo que hay que hacer. Combate el narcotráfico, a los inmigrantes, a los mapuches, a los piqueteros, a la gente mala que lastima a los policías, gente que no deja gobernar, ¿viste? El mejor ministro es el que de una vez por todas los mate a todos. ¿Cuándo los matan a todos? Bueno, están trabajando para eso, Noemí. Yo, mira, elijo a Patricia Bullrich, ¿eh? Que se calza la fajina y reivindica las fuerzas de seguridad de las que hemos ninguneado históricamente. Gracias, Noemí. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Que creemos que el Estado fue a enfrentarse con un grupo violento. Me parecería de una gran injusticia hacer lo que siempre hizo la política, que es tirar gendarmes o tirar policías por la ventana, no hacerse cargo y separarlos cuando no está probado absolutamente nada. Eso es tirarle las responsabilidades a los hombres y mujeres de la gendarmería, personas respetadas y queridas en la zona. Y si nosotros lo que hacemos es tirarle la responsabilidad por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. ¡Ay, qué lindo que es elegir al funcionario del año! Y en nuestro programa no podemos olvidar a nuestro líder. Muchos critican a este gobierno como cínico, insensible, impopular y antipático. Sin embargo, nuestro líder no hace negocios con amigos, ni tiene fondos oscuros en el exterior, ni beneficia a sectores concentrados. Nos ha posicionado en el mundo y tiene la esposa más linda que nos representa con mucho encanto y sofisticación. Y además, ha financiado gentil y desinteresadamente este programa. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Si estamos unidos, si logramos que 1 más 1 sea igual a 3. Hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Te lo debo porque no estoy en el tema. Y yo puse una tintorería o un prostíbulo, una tintorería o un prostíbulo. Porque si no, las aguas están sucias, Pino. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Trabajé en empresas de verdad. Empresa. Me fui a un club como Boca Juniors y tuve que defender a Boca frente al gran Real Madrid. De trayectoria impepinable. Hay que ser cuidadosos. Y eso es lo que he intentado hacer todos los días, ¿no? Hasta en el tema del aire acondicionado, que hace bastante calor, debe decir, acá adentro. Qué difícil, ¿no? Elegir al mejor dentro del mejor equipo que ha gobernado nuestra Argentina en los últimos 50 años. Todos tenemos que trabajar mucho, resignar muchas cosas y hacer un gran esfuerzo para salir adelante. Estamos aprendiendo sobre la marcha, pero al fin los argentinos tenemos el gobierno que nos merecíamos. Sigan opinando a través de nuestro hashtag Garca del Año. Escuchamos todas las voces y recuerden salir con paraguas de Levax porque llueven las inversiones. ¡Ya volvemos! Esta noche estamos haciendo historia. Cambiamos futuro por pasado.